Esto va para todas las tramposas y mentirosas. ¿Cómo ser amor para cambiar? No ser infiel. Sin buscar se cruza una mujer. Bien. ¿Cómo hacer para escapar si te hace trampa? Es buena y sabe que te hace trampa. Si te provoca que te hace trampa. Si te castiga y te hace mal. ¿Y cómo evitar enamorarte de esa mujer que te hace trampas y trampas? ¿Cómo hacer amor para dejar? Si te besó, sin querer de ganas te llenó. Si al tenerla se disfruta, te enloquece más y más. ¿Cómo hacer amor para negar que te gustó, que lo hace bien? ¿Cómo hacer para escapar si te hace trampa? Es buena y sabe que te hace trampa. Si te provoca que te hace trampa. Si te castiga y te hace mal. Y voy a un saludo para aquellos osos tramposos.